Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Las Cavas, esto es Así es la Vida. That's life. Si nos estás escuchando desde Estados Unidos o sea, algún país anglosajón, esto es la 90.3. Esto es Radio Las Cavas, esto es Así es la Vida. Y hoy, como habrán visto en las redes, vamos a tratar de tropicalizar un poco el frío, porque estamos en un momento del año donde se nos empieza a congelar el moqueado, digamos, ¿no? Donde el viento sopla un poquitito más fuerte, donde la gente está sacando el barrilete, y vamos a tratar de veranear un poco, porque ya sé que estamos en agosto, y que no es un buen mes para pasar música tropical, pero vamos a tratar de meterle un poquito de calorcito, que siempre viene bien, a muchos nos gusta el invierno, pero vamos a darle la bienvenida a la primavera con un poco de calorcito tropical. Y bueno, vamos a presentar a mis compañeros. Tengo a mi derecha al señor Lucas Maidana Peralta, un tipo que tiene abajo del colchón una carabina 22, por alguna extraña razón, porque le vinieron a afanar la reposera que tenía en el patio de su casa. Yo le dije, che, loco, ¿estás seguro? Me dijo, sí, boludo, al que tener un rati en la puerta de casa vigilándome, prefiero defenderme yo mismo, y esto no va a volver a pasar nunca más. Y bueno, tuvimos que ir a la Beta a comprar el fierro. Lucas, ¿cómo estás? Hola, hola. No, la verdad que bastante tranqui hoy. Bastante tranqui. El día como que acompaña a la tranquilidad, ¿no? La semana empezó, se prestó para que arranquemos un poquito más tranquilos. Yo de hecho estoy muy tranquilo, extrañamente estoy muy relajado. Ciertamente que soy una persona que empieza los programas bastante eufórico. O que el corazoncito le empieza a latir unas revoluciones un poquito más. Pero bueno, vamos arrancando bien el día. Tengo a mi izquierda al otro participante de este hermosísimo show. Un tipo que se crió en una jauría de lobos. Fue abandonado en un bosque. Fue criado por una jauría de lobos. Fue amamantado por una loba. Hasta que en cierto punto un señor llegó hasta los bosques y se encontró con este niño al cual adoptó, al cual crió y que posteriormente él siguió su vocación. Este tipo es Víctor Hugo Morales y el señor al cual crió se llama Gustavo Galeano. ¿Cómo te va, Gus? ¡Qué presentación! Hola, hola, hola Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo está Lucas? Hola a la gente que nos está escuchando. Tengo una madre como loba, sí, eso es real. Real, la siete. Que mira, que tengo voz gracias a mi mamá, porque en estos días estaba destruido en la cama, destruido, literal, tosiendo, moco. Vino desde su casa, vinieron con mi papá, me trajeron la bolsita con el termito, todo con los enjunjes, jengibre, esto, tomá, me le di así. Y así estoy con la voz de nuevo, por eso ahí vamos intercalando con Leo para ¿Estás del flemón? Para ir llevándolo. ¿Sí? ¿Qué moreo? Estás del flemón, ¿por qué? Porque viste que el jengibre en sus dosis tiene que servirse en unas dosis justas, porque si te pasás de la dosis de jengibre, te puede mandar para el otro lado, me han dicho. Era fuerte, fuerte el jengibre que me trajo mi madre, que seguramente nos estará escuchando. Era fuerte, era fuerte. Pero lo tomé, me banqué, me la tomé y ahí tengo un poco. Pero sí, tengo la voz ahí nomás, tensa, tensa. Pero bien, contento, porque hoy tenemos un programón, ¿eh? Hoy tenemos un programón y la idea es que, como dijo Leo, los que están escuchándonos desde sus casas, desde sus asientos, o capaz están volviendo del trabajo, están volviendo de estudiar, o de donde sea, se levanten y pónganse a bailar. Porque hoy van a bailar, che. No importa que haga frío, que hoy es un día de torta frita y mate de arranque, ¿eh? Lucas nos mostró una torta frita que tenía. Dije, hoy es un día de torta frita, hoy van a bailar como lo hicimos, ya lo hicimos anteriormente a esto, Leo, ¿no? Pero ya le pusimos nombre, ¿eh? Así es la vida tropical. Así es la vida tropical. ¿Y cómo pega, no? Así es la vida tropical. Así es la vida tropical. Estás Tropical Life, amigo, amigue. Hoy vamos a mover un poco el totorolo. Vamos a sacar a relucir nuestro peinado con acondicionador Plusbel, de manzana, obviamente. Y una Manzana. camisita abierta hasta la mitad y que te deje ver esos pelitos que tenés. Claramente, claramente. El que tira muchos pasos es Lucas, ¿eh? Vos no lo viste a Lucas tirando pasos. Tirando pasos, metiendo ahí meta cumbia. Yo lo vi, lo vi, lo vi. Hay poco, pero hay Lucas bailantero. Lucas, ¿vos sos del tropitango bailable? ¿Vos venís de esa? A ver, ¿cómo explicarle que no? Yo soy más de bailar tipo en fiestas privadas. Sonó mal eso, pero no, yo no era el Quedó en de los historia, que ¿no? va. Ahora recién caigo. Lucas trabajaba, ¿viste? Había que conseguir algo de plata, hacía fiestas privadas bailando. Con la hidro. Se ponía, se untaba barro en todo el cuerpo y al ritmo de la cumbia le iban lavando con la hidro. Por favor. Buenísimo. Bueno, Leo, estabas con las presentaciones. Hoy nos acompaña alguien más en este programa. Claro. No Hoy es nos Damián. acompaña. Le mandamos un saludo a Damián, que seguramente nos estará escuchando. Ya te tenemos que tener de nuevo acá, Dami. Ya te Sí, tomaste dame. muchas licencias, muchas licencias. Dentro de poco lo vamos a tener de nuevo acá, al Dami, haciendo algún chiste. Extraño ver ese pelo suelto, viste que él tiene una cabellera hermosa y cuando se saca esa colita deja relucir ese Hace así. cabello de Mueve el Tuki, cabeza. Sí. bien de guardavidas del 96, boludo. Ese cabello típico de Dami que tiene un aire a culinis de MDQ, que me di cuenta, ¿no? Ese cabello lo extraño y espero que nos esté escuchando y si no nos está escuchando como muchos de ustedes lo estarán haciendo, nos estarán escuchando quizás en otro horario distinto, ¿no? Elegimos un horario complicado dentro de todo porque hay gente que a esta hora está volviendo del laburo, pero bueno, vamos a llevarle un poquitito de movida tropical, vamos a pasar los links para que puedan escuchar el programa nuevamente desde cero. Y bueno, hoy, como bien dijo Gus, tenemos una invitada muy especial para mí, muy especial para Radio Las Cabas. Ella creo que es la primera vez que presta su voz para estar aquí con nosotros una vez más. Trabaja en el Jardín Popular del FOL, estudia una banda, sabe un montón de cosas, tiene una sonrisa. Que ilumina desde las mañanas hasta las noches y sobre todo, ella es Argentina. Hola, Agus. Agus, ¿estás ahí? Agustina Villanueva. Hola, Villanueva. ay, ¿por qué todo mi nombre completo? Por favor. Agustina Agustina Saya Villanueva. Villanueva. Agustina, Hola, Agustina, ¿cómo cumpleaños. estás? Hola, Gus. Hola, Lucas. Hola, Agus. Qué bueno nos ¿Vas? acompaña. No es la primera vez que está con nosotros, ¿eh? En una le hicieron una entrevista con Berkovich, fue a hablar por Les Jóvenes y después estuvo hablando con nosotros. Pero bueno, la primicia la tuvimos acá en Radio Las Cabas. Jugó en primera. Claro. Exactamente. Bueno, ella hoy nos va a estar dando alguna cátedra sobre los cuidados de la piel, ¿no es así, Agus? Sí, exactamente. Vamos a romper un poco con ese lado político que siempre me ponen y voy a hablarles un poco de lo que a mí me gusta y lo que sé. Exactamente. Te dan el micrófono para hacer quilombo nomás, Agus, pero vos estudiás, vos tenés bastante conocimiento sobre la piel, que capaz se deja muy de lado, pero es muy importante en el cotidiano de las personas, es algo que nos hace muy bien el cuidado de la piel. Claro, viste, a mí siempre me mandan al momento crudo y después me estoy peleando con todo el mundo, pero hoy vamos un poco tranqui y... aclarando, ¿no?, que no soy ni dermatóloga, ni cosmiatra, ni nada que tenga que ver en la piel, sino que sé cosas que deberíamos saber todos para empezar a conocernos la piel, cuidarnos y romper un poco estos verdaderos y falsos que vemos en las redes sociales, en la tele, y que nos hacen mucho daño. Perfectamente, perfectamente. Así que podemos dar pie también a esta movida tropical, esta hermosa movida tropical que estamos trayendo desde Así es la vida tropical. Así que, si te parece, Gus, empezar con una canción, un clásico de Totó la Momposina, un clásico de la cumbia, un clásico de la música mundial, El Pescador. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, Y acá estamos de nuevo, acá estamos de nuevo. Mirá la que metió Leo ahí, el pescador. Temazo, temazo, temazo. Para arrancar este día tropical, este programa especial tropical, para que te pongas a bailar un poquito en tu casa, para que te pongas a mover un poco el cuerpo en este frío que hace que nos mintió agosto un poquito, ¿eh? Dijo, arrancamos con sol, pero bueno, tampoco se ilusionen tanto que no arrancó el verano. Todavía estamos ahí, en el punto intermedio. Hace un ratito dijimos que tenemos una invitada especial hoy. Está Agustina acompañándonos. Agus, hay un montón de preguntas sobre el cuidado de la piel. Algunos piensan que hay que cuidarse, otros no le dan tanta importancia y a pesar de todo, me parece muy importante que vayas despejando dudas. ¿Cómo estás, Agus? Bien, bien. ¿Ustedes todo tranqui? Qué bueno. Todo bien. Sobre todo las... bien. Todo bien, por suerte. Contanos un poco qué es lo que venís estudiando sobre el cuidado de piel, Agus, porque es verdad, hay mitos y realidades con respecto a esto. Bien, entonces, empecemos con, bueno, es verdad, últimamente en lo que son redes sociales, esto explotó, ¿no? Hace más o menos, más cuando las coreanas mostraron su tendencia de cuidado de la piel, que son 12 pasos de cuidado de la piel, bastante. Entonces, a mí me pasó que un día había ido a la dermatóloga por ciertas circunstancias de mi piel y me recomendó algunos pasos parecidos. Entonces, buscando más de info, encontré tantas cosas que me perdí y encontré a un sol que me terminó ordenando. Vuelvo con esto de que no soy dermatóloga, no soy cosmiatra, sino sé lo que tendríamos que saber todos como mínimo para no cometer errores y no lastimarnos la piel. Que tal vez son claro, cosas que... Perdona que te interrumpa. No, es que dentro de la adolescencia, dentro de... Uno de lo que más sufre es la cara, la piel, la pubertad, eso que nos rompe la cara. Y decís, te pones a poner cualquier chamullo que te vienen diciendo. Che, ponete... Miren, hasta la que me han dicho... No, mejor lo guardo. No voy a decir qué era lo que me dijeron que me ponga en la cara para no tener granitos en la cara, pero hay un montón de cosas. Y entre esa búsqueda puede ser real como puede ser mentira, vas probando, ¿no? ¿No, Agus? Sí, yo también igual, Gus. Me han probado, porque yo algo de cabeza tenía en su momento, me querían poner de todo en la cara y las consecuencias me cuestan hasta el día de hoy. Pero sí, lo que más sufre es el adolescente, que comete tantos errores que después en la adultez la pasa mal y después quitar todas esas manchas, lastimaduras, duele un montón. Sí, claro. Ahí está Leo. Sí, sí. No, a mí me pasaba por lo general, por ejemplo, mi abuela, que en paz descanse, por ejemplo, ella hacía un mejunje muy raro, hacía un coctelote de un montón de cosas para cuidarles toda la cara, toda graciada y graneada de mis tíos en ese momento, y hacía cosas como, la típica es el limón, la naranja, el huevo. ¿Es verdad que estos productos que son naturales ayudan al cuidado de la piel, digamos? Esta es la pregunta que está en todos lados y es el primer posteo o pregunta que le hacen a un dermatólogo, porque sigo varios. No. Alimentos en la cara, no, por favor. Eso, o sea, es una de las cosas que más odio, es ponernos alimentos en la cara. Bien, por ahí podemos empezar desde lo cómo es el cuidado de piel para que podamos entender por qué no hay que ponernos cosas en la cara. ¿Les parece que empiece desde lo que, para no perdernos más que nada? Dale, Agus. Bien, entonces partimos desde el ABC de la rutina. ¿Cómo deberíamos cuidarnos la piel? Dentro de lo que les decía que era la tendencia coreana, que eran 12 pasos de limpieza, nosotros vamos a usar un par, que el más famoso es el método de doble limpieza. Esto varía según la piel de cada uno. Yo no tengo la misma piel que Leo, que Gus o de Lucas. Y acá es recomendable para saber qué tipo de piel tenés y con el dermatólogo, obvio, fan. Pero tal vez hay ideas que buscando un post o haciendo con marcas te pueden ayudar un poco a saber. Bien, entonces, el ABC empieza con A, que es la limpieza. Que esto se hace dos veces, una a la mañana y otra a la noche. esto lo que les voy a decir es muy pequeño y muy simple, así que quiero que lo anoten, ¿eh? Porque después les voy a preguntar. Ahí está, tengo la lapicera, el cuaderno ahí anotando, porque muy sufro bien, mucho, ¿eh? Mucho, ¿eh? Es mucho correcto, sí. Entonces, todo tipo de piel usa. Puede usar un aceite de limpieza, bálsamo cosmético, más un gel o espuma de limpieza. Estas son cosas que cuando van a la góndola, tal vez de una farmacia o incluso en un supermercado grande, lo ven y no saben para qué pedo es. Más de uno lo puede encontrar. Piel mixta a grasa es, vieron cuando se tocan la piel y sienten, por ejemplo, en la zona T, que es la, medio la frente y la nariz y la barbilla, es donde encontramos grasitud. Tenemos un poco de tendencia. Y esa usa agua micelar, común o bifásica, más gel, espuma de limpieza. Entonces, la siguiente es la seca y sensible. No sé si alguno de este grupo tenga la piel seca y o sensible, que es tirante, hay muchas cosas que la lastiman, se las ponen como muy rojos. Esos usan leche de limpieza, la famosa leche de limpieza, más un gel o espuma de limpieza. A las personas adultas se les complica mucho más ese, en ese sentido, el tema de la resequedad de la piel, ¿no? Sí, sí. También igual, esto es como lo principal. Después, cuando sos más grande, también puedes tener piel grasa y a veces algo seca en ciertas circunstancias, pero ellos tienen como cremas distintas para dependiendo la edad. Bien, esto es como lo más básico, que esto te podés dar cuenta, vuelvo, con el dermatólogo, o cómo te recibís la piel después de bañarte, si la sentís grasosa, si la sentís tirante. Esto sería como el combo ideal, ¿no? Y que esto, idealmente, de manera santa, se hace todos los días. O sea, llegás en pedo a la noche y te lavás la cara. Porque tenés que barrerte toda la suciedad con que la que conviviste. Con la contaminación, con lo que te pasaste en la cara. O sea, incluso nos ensuciamos la piel con lo que tocamos, si no nos lavamos bien las manos, incluso ahora en la época de COVID. Con el maquillaje, por favor, antes de irse a dormir, saquen el maquillaje. No saben cómo todos esos químicos con que están hechos el maquillaje y demás, te lastima demasiado la piel si dormís con eso. Las máscaras, pestañas, ay, no. De esto que les dije, pueden comprar solamente el gel de limpieza para empezar si no nos maquillamos. Tranqui. ¿El gel de limpieza de qué está hecho, Agus? O sea, ¿qué tiene? Porque, viste, decís, bueno, me meto un gel de limpieza, porque ¿de qué están hechos normalmente esos geles? No, me mataste, me tengo que poner a ver las fórmulas, pero no, porque, o sea, no me acuerdo, tengo el bio, pero lo tendría que buscar. Pero por eso, es como que sé cosas básicas que igual eso, cuando uno va a comprar, ya cuando va al dermatólogo dice gel de limpieza suave o para tu tipo de piel, ustedes van a ir a comprar y van a ver que ya las cosas están especificadas para un tipo de piel. Limpieza simple, limpieza para piel seca, pero después se los paso. El precio varía, te podés ir de lo más económico a un 500 pesos a un 20 mil pesos, fácil. Estoy chusmeando a vos, ¿eh? No, sí, estoy mirando las cremitas. No, tampoco lo hacemos tanto por Instagram, que es el que más cotiza en esto, porque hay muchos influencers, entre comillas, del cuidado de la piel, que recomiendan marcas de alta gama y no es necesario una crema de 20 mil pesos o un gel de limpieza para empezar a cuidarte la piel. Necesitas pocas cosas, pero mayormente vas a encontrar gente así en redes, que te quiere vender cosas carísimas que no es necesario. A veces, lo bueno y económico también sirve para la piel. Bien, el paso que sería el B es la humectación. Una crema. Una para hidratar y humectar la piel de día y de noche. ¿Vieron esas? A ver, no sé si se acuerda a sus mamás o sus abuelas. De la crema de Pons, la rosada, que esa es la que más... Mi abuela la tenía mi mamá. Ese tipo de cremas que tenían un olor... Que las compraban mayormente por el tema de cuando se les resecaba la cara. Que contaminaban todo el baño con eso. Sí, ese olor. Bueno, las cremas hidratantes. Todos nosotros necesitamos cremas para hidratar la piel, todos. Che, Agus, porque estamos hablando como, obviamente están los varones que Es importante también el cuidado de la piel en varones, porque sé que está la creencia de que la piel de un varón es muchísimo más gruesa y resistente que la de una mujer. Entonces, que sé que no es real, porque cada persona es distinta, pero para el cuidado de Claro. piel para varones, ¿es diferente al de las mujeres? Bien, volvemos a esto. Fíjense que yo en un momento dije mujeres, o yo, todo esto lo hacemos tanto hombres como mujeres. Los hombres también tienen que usar cualquier crema que dependa de su piel. Pero les voy a tirar unos red tips sobre los varones. Primero, ustedes tienen un 20% más de que nosotras de piel gruesa. Ah, eso es Tien verdad. Mirá, Claro, no, tienen pero un ahí lo pH. estamos pensando muy, muy binariamente. El tema de la piel, todos tendremos pieles distintas, eso es seguro. Pero capaz que no tenemos la costumbre de cuidarla, no tenemos la paciencia para hacerlo. No leo, yo no Claro. recuerdo haberme. No sé, te lavas la cara 2 veces al día, vos, Lucas, vos leo. Sí. Mira, yo tengo que decir una cosa. Yo en mi niñez tengo fotos que lo demuestran. Tenía una piel blanca, pero blanca, rarísima, muy rara, veniendo de familias con descendencia turca y bien del interior del país. Se hereda un morocho. Que prácticamente el 70% de los argentinos tenemos. Pero bueno, el tema es que, claro, esa piel, con el tiempo, ¿no? Con los humos, con los asados, se me fue amorachando bastante, que es la piel con la que ustedes me conocen. Pero resulta que la otra vuelta me hice como una limpieza con algunos productos, tipo agua micelar, que son los productos que nombró Agus. Y de golpe se me volvió esa palidez, que no era la palidez mala, sino esa palidez que tenía antes. Y bueno, ya ahí me di cuenta, tengo la cara sucia. Y eso que me lavo la cara, ojo, ojota, ahí. Sí, con Tenías la jabón cara sucia. blanco, Leo, te lavas la cara. Es terrible. Con la misma que me lavo el coso. Bueno, lo dejo ahí. No, pero posta que ustedes tienen una mejor piel, que esto ya es otra cosa. Porque incluso en este caso que yo leo, cada tanto le toco la cara, yo cometo el error fatal de ponerle muchas cosas en la piel y eso es contraproducente, o sea, le podría provocar algo tranquilamente. Pero la de ustedes es más resistente, incluso tienen un pH más alto que se puede bancar exfoliantes, ácidos. Y escuchate esta: envejece más lento. Producen ustedes más colágeno y elastina. O sea, ay Dios, por favor, yo también quiero producir más colágeno. Por favor, envejecen más lento, eso es increíble. Preguntale a Víctor Hugo Morales. Debe tener 42 años, ¿no? Che, Agus, hay un problema, algo que como que me hace un poco de ruido, que es una cuestión que tiene que ver con que, bueno, estamos atravesando tiempos en donde, qué sé yo, hay mucha gente que es vegana, que usa productos que. Ay, no me sale la palabra. Usa productos que no están hechos de animales, que son vegan, ¿viste? Cosas así. ¿Cómo es el caso de las cremas y de los cuidados de la piel? ¿Están esas posibilidades? Obvio que sí, aunque no lo parezca, últimamente las industrias están cada vez como más abiertas y hay otras que ya directamente no testeaban en animales. Pero, por ejemplo, hay dos aclaraciones, ¿no? Cruelty free, no me sale, soy mala en inglés, no testean en animales, pero pueden contener ingredientes de origen animal, o sea que un vegano no lo usaría. Esto es una, os entendamos por eso. Y hay muchas marcas que conozco, que son cruelty free y otras que son veganas. La que más conozco, que es Ace Fedada, que es vegana, no tiene tag, no tiene fragancia, sin perfume, esa es una de las mejores. Después está Tortulán, que ahora no recuerdo si es vegana, pero cruelty free estoy segura que es una de las más económicas y la que funciona un montón, que yo tengo un montón de cosas. Garnier, que esa la ven siempre en las propagandas. Y la más común, que es Natura. pero tal vez hay ciertas cuestiones de Natura que no es de accesible, porque, no sé, nadie puede pagar un agua micelar de Natura de 1000 pesos. Pero puede comprar cosas de Tortulán que son bastante accesibles y son buenísimas. Por eso, no nos vamos a romper el bolsillo para cuidarnos la piel. Pero sí existe y hay un montón de marcas. También en las cosméticas también, ¿eh? Che, ¿y tiene el mismo resultado una crema industrial a una vegana? Es que en el tema industrial o lo vegano, pasan por el mismo proceso, pero usan otro tipo de componentes o directamente no testean en animales, ¿no? Porque en nuestro país, para que un producto de cuidado de la piel o maquillaje pueda decir que es dermatológicamente testeado o hipoalergénico, tiene que sí o sí estar testeado. Y actualmente eso es de manera privada en el resto del mundo. Existe el testeo en pieles sintéticas, que eso creo que lo tiene Garnier. Y en universidades de este país, medio que se está trabajando en el desarrollo. Pero por ejemplo con los animales es la prueba de Dreise, que es sobre conejos. Creo que todos vimos el video del conejo medio traumante. Yo no me lo puedo sacar. Es la prueba de la irritación ocular, la primaria dérmica y la aplicación reiterada. Y esto tiene un bajo, ¿cómo se dice? Bajo costo en el producto. Y después están los voluntarios, que eso los conocemos todos. Una X cantidad de voluntarios, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Creo que cada vez nos vamos dirigiendo a una cosmética cruelty free y vegana, porque hay mucha gente que se quiere cuidar la piel y que exige también a las marcas, porque también está esto de mucha gente que va a las redes sociales de estas marcas y le pide cosas veganas, cruelty free, qué sé yo, que está ese peso. Y también hay muchas marcas que se están haciendo más conocidas, están ganando guita, porque siguen estos estándares ahora. Pero no tienen mucha diferencia entre los dos. Y todo lo que mejore, mejor. Es bueno esto que dicen sobre el trato de estos productos que no sean testeados en animales y todo eso, porque hay que apuntar a eso, ¿no? Hay casi todos los productos de maquillaje y esas cosas se venían probando en animales y hay que apuntar a otro lado directamente. Está buenísimo ese lado. Agus, yo te quería preguntar, dentro de poquito ya se empieza el calor, ¿no? Ya se empieza el calor, ya va a venir el verano. El tema del protector solar, porque normalmente sale muy caro el protector solar, muy caro. ¿Es verdad que hay que ponerse en varios momentos, en invierno también? ¿Cómo es todo ese tema? Miren, el protector solar es lo que más van a amar en la vida, y sí, es caro. Pero este sería como, ¿vieron que yo les contaba del A, B y C de la rutina? La protección solar es el C, que este es el paso que no se tienen que saltear y hay que cuidarse la piel durante todo el año. En verano, primavera, otoño, porque el sol está fuerte siempre. ¿Vieron como cuando vamos a la playa, a Chapalmalal, ¿no? Y viene Dami y encima hay un día, todos queremos ir a la playa, pero está como nublado y decimos, ay, no nos vamos a poner a protector. Y viene Dami, pero los rayos, UV y eso, qué sé yo, están igual, pónganse a protector. Bueno, Dami tenía razón. El que no lo escuchó, que una fui yo cuando era más chica, error. Siempre hay que usar protector solar para protegernos del sol, de las manchas, de las quemaduras. Y que todos los, ¿cómo se dice? Protectores solares de nuestro país protegen de el UVA y el UV. Y sí, Gus, hay que reaplicar cada 2 horas. Que igual es re complicado. Yo me lo he reaplicado cada 4 horas y he hecho, pero es posta esto, porque yo tengo familia que no se ha cuidado del sol, o se ha hecho manchas, y te queda manchas terribles en la cara, ¿eh? Tanto el tiempo en el sol, no. Cuando estábamos en las movilizaciones también, quiero a todo el mundo con su protector solar, es más, todavía no convenzo a Leo de que se ponga protector solar. Dale, no, Leo. Che, terrible. Y esas manchas que negra, no te protegen. Son, o sea, derivan de enfermedades como re jodidas, ¿no? Tipo, que ponen en riesgo tu salud, más allá de lo físico, digo. No, sí, después, tanta la exposición solar, después te puede generar manchas que son dañinas para la piel, también prevenir el cáncer de piel. Lo mismo esto de controversia con las camas solares, que son lo peor, o sea, imagínense cuánta cantidad de calor recibiendo el cuerpo. Pero, Bus, no te escuché lo que decías, porque, ¿qué me habías dicho? No, yo no había aportado nada recién. Te había preguntado lo del protector solar. Me dijeron que en invierno también se usa. Yo lo uso todo el tiempo. Y encima hay una cantidad, sí, sí. En spray, en crema, en toque seco. Está caro, pero lo vale. Lo vale. Igual yo aprovecho las ofertas y me compro. Pero aparte, piensen en esto como una inversión y que todo esto que compran les dura meses. Yo me compro algo que va a durar 5 meses. Porque aparte nadie se puede estar acordando que cada 2 horas, a menos que te pongas una alarma. Y es importante esto, son 2 dedos de protector solar, que les va a cubrir el rostro, las orejas, el cuello cubiertos. Y así están bárbaros. Por favor, lleven protector solar en las movilizaciones. Yo voy a llevar y los voy a prestar. Claro, no se piensa eso. Decís, bueno, estamos acá en Capital, ahí no estás en la playa, que esto, aquello. Hay gente que pasa mucho tiempo debajo del sol y no le da bola. Va a la playa, ay, se pone el sol para. Incluso se ponen aceites para quemarse más. O sea, hay cosas, pero el sol sigue siendo el mismo. Te sigue quemando igual. Ay, el aceite es terrible. Ay, no, yo me pongo tan nerviosa cuando veo gente poniéndose aceite de oliva, aceite de coco. No, yo no. Aceite yo, para quemarse. No, para... Claro, no, eso aceite es peor. De cocina. Eso sería... En el rayo del sol, imagínense, ay, por favor, no usemos cosas para la cocina en la cara, por favor. Aprendan de mi familia. Che, y viste cuando dicen, va, una que yo no sé si es real o no, pero cuando viste dicen, me creció un lunar en la cara, no sé, en cualquier parte del cuerpo. ¿Es verdad que eso puede ser cáncer? Puede llegar, puede llegar. En esto es importante porque hace no mucho tiempo... Yo lo vi en redes el año pasado, y este año también, hay que ver qué tanto. Pero dentro de los que son creadores de contenido de dermatólogos, vimos como más posteos de que te recomiendan una vez al año a revisarte los lunares. Esto es importante para poder chequearlos, porque por ahí no son lunares, o pueden debilitarse de piel o demás cosas. Son cosas malignas en realidad, o manchas que se fueron también haciendo por el sol. ¿Vieron las famosas pecas que muchas... Bueno... Yo conozco solo mujeres, tal vez varones, que pensaron que tenían pecas, pero al momento de ir a algún cosmiatra y demás que le limpia la piel y ciertos tratamientos, descubrieron que no eran pecas, eran manchas del sol. Pero es muy importante que una vez al año nos vayamos a revisar los lunares para detectar todo esto. Esto no lo sabía, yo me enteré hace poco. Mira vos, mira vos, hay que cuidarse la piel, hay que cuidarse la piel. Yo por mí... Me despejaste casi sí, todas las dudas. Voy a anotar esto de limpiarme la cara, que no lo tenía. No, debo decir, la verdad, no soy muy cuidador de mi piel. La barba me tapa casi todo. Y los que tenemos barba, ¿qué hacemos, Agus? Tenemos casi la cara tapada. Mira, también hay pasos para cuidarse la barba, pensando. Ahí va. No, en realidad se me cortó. ¿Qué dijiste, Agus? Me dijiste que algo te de dejé... Te dejé pensando ahí, lo de la barba. ¿Qué haces con la cara toda tapada? ¿Va igual? Ah, la barba también te la podés cuidar. Es más, tengo todos unos tips para lavarte la barba, querido. A ver, ¿qué? Es más. ¿Por? Sí. No sé si quieren que se las cuente, pero creo que va a ser mucho. Solo si Gustavo me promete tomar... Por lo menos, a ver, si vos me decís uno o dos, puede que lo llegue a hacer, a ver. Bien, escúchame esto. Porque esto puede ser que cuando vean en alguna revista... cosas para cuidarse la barba, es posta. Es más, se lo quería comprar a Leo, pero se sacó todo lo que tenía de barba. Cuando ustedes van a la ducha, la barba y su piel se lo lavan con un jabón de barba. No se manden jabón blanco como tal persona, por favor. Que esto lo van a poder comprar. Después se van a aplicar un aceite en gotas en la mano y lo van a esparcir por la piel y por la barba. Después se van a lavar las manos. Y luego se van a colocar el bálsamo que, ay, no me acuerdo, distintas marcas tienen. Tengo que pasarles el dato de la que es cruelty free. Y bueno, este bálsamo en las manos y lo van a frotar hasta que este genere como un calorcito, algo más o menos. Y lo van a colocar en la cara de arriba abajo, o sea, de la barba, ¿no? Estoy haciendo el gesto con la mano, pero no me ven. Y después se van a peinar con un cepillo de madera, no usen uno de plástico porque les va a generar electricidad y les daña el pelo y todo eso. Y así sería como cuidarse la barba. Después en lo que es la frente, los cachetes, la nariz, se hace la rutina normal. Pero así sería como un cuidado de la barba, que estas cosas las pueden comprar, no son muy caras, y también hay opciones veganas, y cruelty free y todo esto, que eso lo van a ver que siempre lo venden en combos. Pero es una pavada. No, no, la limpieza no debe durar más de 5 minutos. No tiene que durar más de 5. Yo a veces porque soy media vaga y me tardo un montón. O cuando juego con Leo, tardamos un montón. Cinco minutos. Che, Perfecto. ¿Hay una canción ahí de 5 minutos? No. ¿Vieron que estaba esa, la del lavado de manos? No. 5 minutos, va. Ahí te interrumpí, Leo. La de Ibas a decir una barba. pregunta. Sí. Bueno, hablamos del cuidado de la barba, ¿no? Por ejemplo, pero ponele que yo, mi sueño, uno de mis sueños desde que soy chico es tener la barba como los de ZZ Top. Pero ponele que me llaman de un laburo donde tengo que vestirme con camisita, zapatos, pantalón de vestir. Y la barba medio como que está un poquito mal vista. Lamentablemente es así. Y si yo me la quiero afeitar, ¿existe un método así que no? Porque yo soy de afeitarme y que se me irrite la cara. ¿Hay una manera de evitar eso? Mira, yo te voy a contar un secreto, pero yo me afeito. Yo no me paso cera en el bozo. O sea, yo me hago la rutina común y el tip sería esto. Eso a mí me funciona, que creo que a vos ya te funcionó una vez. Pero yo me limpio con agua micelar, gel de limpieza y me afeito. O sea, la pasta. ¿Cómo se llama eso que usan con el coso blanco La ese? espuma, la espuma. Me La pongo espuma la espuma. afeita. Me afeito, me limpio la cara, me pongo un tónico y después una crema y ya está. Y no me irrito, porque yo soy de irritarme. Yo creo que con eso vas a estar bocha. Igual si se te irrita mucho la cara porque te estás afeitando, hay algo que estás haciendo mal, está dañando tu piel. Pero si te haces una rutina, no te va a lastimar la piel. Queda bárbaro. Perfecto. Mirá la que te Alto tiró tip. ahí, ¿eh? Mirá lo que te tiró, porque es verdad, cuando te afeitas te lastimas mucho la cara. Yo el tiempo que me afeitaba con al ras, carita de bebé, es verdad, te irrita muchísimo la cara. August, estamos en un día tropical. Y para cerrar, ¿le pediste alguna canción a Leo? Una canción de cumbia tiene que ser bien arriba para levantar, para que nos pongamos a bailar en nuestras casas, los que nos están escuchando. Ya nos pidieron un par de canciones, ¿eh? Vi que nos llegaron Sí, algunos sí, sí. mensajes. No, no, no. ¿Pediste alguna canción? Porque Leo tiene preparadas varias canciones para este día tropical acá en Así es la Vida. No, no le pedí. Yo soy muy mala eligiendo música para pasar. Yo soy buena con el cuidado de la piel. Yo con la música lo dejo a Leo hacer porque. Pero vamos, Leo, confío en Buenísimo. vos. Pasame uno. Gracias. Gracias a Gus por venir, gracias por darnos estos tips para cuidarnos la cara, para cuidarnos la piel, que son muy importantes, muy, muy importantes. Leo, hacenos bailar, por favor. Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo te tiro una recomendación para cuidarte la piel. Hay luces que son buenas, pero hay otras luces que son malas. Y esta es la luz mala que te dice, abrí la puerta. beso te perdono. Quisiera yo perdonar lo malo de tu abandono. Como te quiero, mi vida, dame un beso te perdono. Mirarme repetía. En el fondo no sabía si la amaba todavía. Fue muy duro su abandono, hoy lo pienso, no perdono. Tanto, tanto la esperaba, no perdía la esperanza. En mi pecho se me sale por la fuerza que palpita, es mi triste corazón que la quiere a mi negrita. Quisiera yo perdonar lo malo de tu abandono. Como te quiero, vivita, dame un beso, te perdono. Quisiera yo perdonar malo de tu abandono, como te quiero, vidita, dame un beso, te perdono. Yeah. sé si va a poder hablar. En estos días, en estos últimos días, estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada. Estaba bloqueado, como no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado. La verdad que el año pasado, cuando se armó todo el lío del Burufac y todo eso, sí que lo estaba, sabía lo que tenía que Creo decir. Que hay muchísima gente que vio y escuchó esta entrevista, o un pedacito, verlo llorar a Messi así, y lloró y mucho. Recién estábamos escuchando el momento en el que Messi recobró las palabras y pudo hablar un poco, pero lloró en principio. Y sí, pasó después de muchísimos años, lo que muchos pensaban que no iba a pasar. Messi se terminó yendo de Barcelona, principalmente por plata. No porque Messi quería más plata, sino por plata con respecto a la Liga de Fútbol de España, al Barcelona Fútbol Club. A eso me refiero con respecto a la plata. Messi tenía realmente intenciones de quedarse en Barcelona, pero bueno, no se dio. Y ahora es muy probable, ya lo están esperando prácticamente desde España. Están esperando un vuelo en Francia. En Francia, muchísima gente está esperando. Cualquier vuelo que venga, la gente empieza a gritar Messi. Cualquier vuelo que venga, la gente empieza a gritar Messi y Messi y Messi. Y es muy probable que Messi termine jugando en el Paris Saint-Germain, donde están sus amigos, donde está Neymar, donde está Paredes, donde está Di María. Y ahora también va a estar Sergio Ramos, su eterno rival en el Real Madrid. Así que vamos a ver qué pasa con la vida del mejor jugador de todos los tiempos, para mí, claramente, Lionel Messi, que dejó Barcelona, dejó su casa, para después volver, como dijo él, capaz en otra función. Pero esta noticia recorrió todo el mundo. Seguramente todo el mundo estaban con esta noticia, ¿no, chicos? Lo vieron por todos lados. ¿No? Sí, me he encontrado con un mundo muy dividido con respecto a lo que le estuvo pasando a Lionel, que es el hecho de que hay gente que lo banca, hay gente que está triste, porque el Barcelona, si bien es un club de España, hay mucha gente que es fanática del Barcelona, y que se vaya su máximo referente, su mejor referente, y eso que ha tenido a jugadores como Maradona, los bajonea. No sé, me imagino que se debe sentir igual como cuando de Boca se fue Riquelme o cuando se fue Palermo. Me imagino que debe ser el mismo sentimiento. Pero también hay otro lado de mucha gente que está muy enojada. Y no muy enojada con el club, no muy enojada con el dinero, con el maldito capitalismo, sino por el hecho de que Leo haya decidido irse, y que es una cagada la cantidad de bronca, la cantidad de bilis que se ha escupido con respecto a él, a un club que ellos aman, y que lo hayan puteado de la manera que lo putearon, me parece insólito. Un chabón que vive en Varela, ¿me entendés?, enojado con Messi porque se va al Barcelona, pará, hermano. Si se va del Defensa y Justicia, bueno, ahí lo podemos discutir un poquitito más. Pero se va del Barcelona, un club que ha recaudado millones y millones de dólares a lo largo de la historia. Y también es el hecho de que la gente se enoja como diciéndole, vos al club le debes todo, todo le debes al club. Porque claro, yo he visto el documental que le hicieron, que no sé si sigue estando en Netflix, que explican que bueno, que el club le pagó los tratamientos por este problema que tenía él. Y mi respuesta es, ¿no se los pagó ya? O sea, ¿él no repuso todas esas cuestiones? Han ganado copas, se ha convertido en el mejor jugador del mundo gracias a ese club. Lo ha puesto en la nómina al club. ¿Y qué? ¿Le sigue debiendo cosas todavía? No, para nada, para nada, para nada. El club le termina debiendo muchísimo a él. El Barcelona era un club importante, pero bueno, después de él terminó siendo muchísimo más importante, ganando cuatro Champions, ganando un montón de títulos, muchos, seis balones de oro. Hay jugadores que, muy buenos jugadores que no tuvieron nunca un balón de oro, por ejemplo. Ronaldinho ganó uno solo. Así que pónganse a pensar, seis ganó Messi, y entre tantos otros títulos. Justi mencionaste esto, lo del tratamiento de Messi, y hay una nota que sacó en red hace poquito que la estaba re recién leyendo, y apuntando el lado ese, ¿no? Porque acá también hicieron dos notas, hicieron la de los Juegos Olímpicos que ya terminaron, y la de Messi, que Messi se acaba de ir, apuntando hacia el mismo lado, ¿no? Porque en los Juegos Olímpicos, si no me equivoco, tres medallas ganó, trajeron representantes argentinos de los Juegos Olímpicos. El tercer puesto de los Pumas, de la selección de rugby. El tercer puesto de vóley, que la verdad que hicieron un tremendo torneo, porque la verdad que me gustó mucho. Perdieron contra un Francia realmente campeón, que se terminó llevando la dorada. Pero le ganaron a Italia, le ganaron a Estados Unidos, le ganaron a Brasil. Hicieron un torneo espectacular los chicos de vóley. Y las Leonas, que perdieron la final, se terminaron quedando la de plata. Esas tres medallas trajeron en comparación con todas las que ganaron otros países. Y tres en deportes colectivos. En deportes individuales no hubo ninguno, como anteriormente había ido en taekwondo y en judo. Esta vez no hubo, pero ¿a qué quiero ir con esto? De la responsabilidad en el gobierno de Macri se le sacó muchísimo presupuesto ligado al deporte olímpico específicamente, al ENAR, al SENAR, que son los que becan e impulsan a estos deportes. Y lo de Messi es algo parecido, porque Messi se termina yendo a España porque Newell's Old Boys, donde él jugaba, y River Plate, en el que el equipo que también lo quería fichar, no se querían hacer cargo del tratamiento que él necesitaba para sus hormonas de crecimiento para poder jugar al fútbol, porque era muy chico, necesitaba esas hormonas de crecimiento para hacer todo ese tratamiento. Y acá en Argentina no se lo podía dar porque no había un financiamiento en el deporte. Y bueno, se terminó yendo a España. Imagínate si en Argentina se podía hacer el tratamiento para que Messi pudiera jugar acá y no hubiera jugado en España y no hubiese jugado en Barcelona. Capaz hubiera sido otro Bochini que la rompió en el fútbol argentino, o capaz jugaba muchísimos años acá en Argentina y después iba a Europa, no lo sabemos. Todas conclusiones que no vamos a saberlo, pero remarcan estas dos noticias las falencias en cuanto al deporte argentino, porque va de la mano el deporte y la salud. No es que decís, bueno, financio el trabajo, perfecto, está perfecto el trabajo, pero el deporte también va pegado a la salud. Me parece muy importante que se tengan en cuenta estas cosas, que el deporte es una herramienta muy eficaz para que pibes y pibas salgan de la pobreza. La verdad que falta toda esa infraestructura en programas deportivos, en becas, en organización de competencias, que es lo que está faltando en el deporte argentino. Quería decir esto porque, bueno, ya viene pegadito los Juegos Olímpicos, casi que no dijimos nada, lo de Messi, que es una noticia de relevancia mundial que a mí me interesa mucho porque me gusta mucho Messi como jugador. Como persona también, hay algunos que solamente miran cómo patean la pelota nada más y sigue de largo, pero no, me importa también cómo es como persona. Y ahora seguramente, en vez de mirar la Liga de España, miremos la Liga de Francia, en donde esté jugando Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes. Hoy es un día de música, che. Hoy es un día de música, hoy es un día tropical. Tenemos música. Metiste dos al hilo ahí, Leo. Sí, del legendario México. Viniendo los yegros con Vienen de mí. Metiendo Luz Mala con Abrí la Puerta. ¿Qué más puedo pedir? Es un gran día para el movimiento, para la movida cumbia en Chile. Y es lunes, es un día excelente para meter la movida cumbia en Chile, porque viste que es muy del domingo escuchar cumbia a la tardecita, y estaría bueno recordar el domingo con un lunes cargado de música cumbia en Chile, como me gusta decirle a mí. ¿Quién te dice que no se puede escuchar cumbia un lunes, eh? ¿Quién te dice que no se puede descorchar un vino a las 10 de la mañana? ¿Quién? ¿Quién hizo las reglas de la vida? ¿Hay reglas para eso? ¿Hay un tutorial? Las reglas a esta edad, no, no. A este horario no se puede tomar. No. Poné las reglas vos. Y les pedimos a los que nos están escuchando que sean los DJ, no solamente Leo, porque Leo tiene sus canciones, pero ustedes también. Ustedes también. Y ya nos pidieron una canción, Leo, de un artista que hace poquito se cumplieron 10 años, ¿no, Leo? ¿Más o menos? ¿De su fallecimiento? ¿10? ¿11? Nos pidieron una canción. Y sé que la tenés preparada. Sí, nos pidieron de un artista que, bueno, desgraciadamente, como algunos de los artistas de la cumbia nacional, más que nada, hemos perdido. Una es Gilda, y seguramente Gilda debe estar cantando. Si es que existe vida después de la muerte... estoy seguro que Gilda y Leo Mattioli estarán compartiendo un micrófono. Y bueno, nos pidieron un tema de Leo Mattioli. Nos pidieron un tema de Leo Mattioli y nos dejaron elegir el tema que nosotros querramos poner. Y yo quería poner un clásico. Hay muchos temas de Leo Mattioli que son clásicos, pero este es el clásico de clásicos. Y quería meter un, para que le digas tramposa y mentirosa, que le dice Leo Mattioli. A ver... Tramposa y mentirosa a Julia que nos está escuchando, que nos pidió Julia. Ahí va. Tramposa. Escucha esa voz. Algo altanera y mentirosa. En el amor, la más tramposa. Y juega siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa. Aventurera de mil cosas. Que sabe mucho más que yo, que vivo loco por tus besos. En tu boca sigo preso, condenado a la locura. Y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera y que en mis brazos tú te mueras suplicando por mi amor. Tramposa. Algo altanera y vanidosa. Desde muy niña fuiste hermosa. Y juegas siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa. Aventurera de mil cosas. Que sabe mucho más que yo, que vivo loco por tus besos. En tu boca sigo preso, condenado a la locura. Y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera y que en mis brazos tú te mueras suplicando por mi amor. Tramposa. Algo altanera y mentirosa. En el amor la más tramposa. y juega siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa, aventurera de mil cosas, que sabe mucho más que yo, tramposa, algo altanera y mentirosa. Desde muy niña fuiste hermosa, porque acaricias con tu voz y pones triste la mirada. Me mordía los labios al no poderte besar. Mi piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Acción. Acción. Nada, hoy más que nunca le queda bien la música, ¿no? Esa música noventera, a pesar de lo que voy a hablar yo, tiene un poco ochentero también. Es la eterna pelea. No, mentira. No quiero hacer un versus en esto de lo que voy a hablar. No hay que hacer versus. Disfruta. Claro. Uno juega lo que quiere, lo que puede, y hay que disfrutar de todo. Pero bueno, hoy les traigo dos consolas bastante antigüitas, se podría decir, que son el Family, el grandioso Family del 83. En el 83 lo lanzaron. En Japón, obviamente. El Family Computer o Famicom, por obviamente Famicom, las letras. Bueno, y acá, o en, creo que casi todos lados, solamente le dicen Family. O la NES, nunca escuché que alguien le diga NES al Family, pero bueno. Y vengo a recomendar, no a recomendar, pero sí a recordar esos juegos de la infancia. Hablando en mi caso, puse los que yo me acordaba, porque nunca tuve un Family yo acá en casa. Sí tuve la otra consola de la que voy a hablar, que es el Sega. El Sega, tuve muchos Segas. Habré tenido en toda mi infancia 3 o 4 consolas de Sega, porque no duraban tanto como a uno le gustaría. Y nada, empezando por el Family, un juego del 86, que no sé si ustedes lo conocen, el Circus Charlie. ¿Lo tienen? Circus. Sabes Charlie. que yo no soy de no caí en esa del family. Hubo un momento que se popularizó bastante, o sea, ya estaba, me acuerdo que yo iba a la primaria, el family ya se había hecho en el 80 y pico, pero tuvo como otro piquito de popularidad juntando, ¿no?, las crisis económicas. Lo más accesible era un family, y si tenías una Play 1 eras un burgués, un maldito burgués. Pero me re recuerdo que el family tuvo su etapa de popularidad junto con el Tetris. El Tetris, ¿quién no tuvo un Tetris? Claro, los famosos 9.999 en uno, que eran los mismos 10 juegos repetidos, y que en la mayoría también era el Tetris, el del autito. No me Claro. acuerdo otro, me acuerdo esos dos nomás ahora. Estamos hablando, o sea, para los que no se acuerdan, no estamos hablando del juego nombre en específico, pero acá le dicen el Tetris, pero en realidad es una consolita chiquita donde tenía varios juegos y uno de esos juegos era el Tetris. Yo odio el Tetris, boludo. O sea, no, no, no, nunca me gustó el Tetris. Es más, me pone ansioso y nervioso y tengo sueños o barra pesadillas de mí mismo jugando al Tetris. Dale, Los Leo. Tamagotchi. Los Dale, Tamagotchi todo. estaban también. No, nunca, nunca tuve de esos. También el Tetris, la consolita esa, la de mano, era también como para el que no tenía mucho para comprar, el que no tenía para comprar esas consolas de Nintendo donde estaban los juegos de Pokémon. El Pokémon rojo, el Pokémon verde. No me acuerdo cómo se llaman esas consolas, la verdad. No soy muy amante, digamos, de lo que es Nintendo. Conozco algunas cosas. Uno de los juegos bueno, vamos a recordarlo hoy, que lo jugué mucho, nunca lo terminé, pero es el Super Mario Bros. Del 85, ¿Me pero estás cargando? ¿Nunca diste vuelta al Mario? no, nunca lo di vuelta, boludo. Yo no tenía un family, o sea, para dar vuelta al Mario necesitabas estar muchas horas en la ¿Estás casa de jodiendo? ¿Nunca alguien diste que vuelta al Mario? tuviera. No, nunca lo di vuelta. He visto el final, pero nunca completé todas las pantallas. Que es imposible. Lo conozco, creo que una sola persona vi que llegó muy lejos, pero no vi que lo haya dado vuelta. Es casi imposible dar vuelta al Mario Bros. Tenés que ser un genio de la videojuego. Por lo que vi, no tanto. He visto Sea, videos supuestamente depende de qué Mario. donde. No, no, yo estoy hablando del Super Mario Bros. Es el primero de su cosa. Porque está el Mario Bros. Que es donde Mario también está en las cañerías. Pero que es solamente la pantalla, como si la pantalla, una sola pantallita, no se mueve. Claro, era Claro, la sí. tecnología. Y el Super Mario Bros. Es el que conocemos todos, que todos le decimos Mario Bros, ¿no? Es en el que agarrás los honguitos, la flor de fuego, que está Koopa, el rey Koopa también, los honguitos estos malos. Ese es el Super Mario Bros. Anteriormente hay otro, pero no, no, el que yo traigo hoy es el que creo que conoce casi toda la población conoce este. ¿Está buscando imágenes vos? Claro. Este que dijiste Circle Charlie, recuerdo, es la del leoncito que va saltando, ¿no? Sí, manejas a Charlie, que es el pibe, y que tiene que ir saltando obstáculos, moviéndose. Y una de las primeras sí, es que sí, es la que va montando un leoncito, saltando aros de fuego o tinajas que largan fueguito. Qué loco. Sí, recuerdo esos juegos. ¿Y hay reversiones de esto ahora actuales? Porque voy chusmeando y parece que sí. O capaz hicieron. No, claro, hay que ver porque como hay millones de copias de estos juegos, hay que ver si son originales o no. Valor. Qué loco estos juegos. Mil que no. No, yo la verdad no pude jugar, no pude dar vuelta a ninguno de esos juegos, ¿eh? Porque primero, o sea, las consolas esas no duraban mucho tiempo prendidas, porque tenían los transformadores que se calentaban. No era el Family sí, cada 2 horas tenía que apagarlo. Eso es lo que yo más o menos sabía, porque te explotaba si no el transformador. El Sega lo he tenido prendido. Claro, o sea, no podías tenerlo mucho tiempo porque se calentaba el transformador. En pausa el juego y me iba a dormir y seguía el otro día. Claro, no era bastante difícil continuar un juego. ¿Sabes qué me doy cuenta ahora en el Circle Charlie? Para los fanáticos gamers, que tiene en el circulito de la empresa Umbrella, en donde está parado Charlie. ¿Existe un multiverso, me estás diciendo? Puede ser. Fíjense, mírenlo, los que están ahora con computadoras, que son medio... que han jugado a todos estos juegos, está parado en el círculo de Umbrella. Se los comparto. A ver. Yo decía por si que el... Sí, yo pensé que era por el desarrollador, pero es Konami el desarrollador. Es el que hizo Silent Hill. Mírenlo. fíjense, porque me parece que hay un multiverso, como dijo Leo. Existe un multiverso. Igual eso no es un paraguas, eso es una pelota. Claro. Primero y principal. 1986. Konami ha traído cosas hermosísimas, ¿eh? Como el PES 2006. El PES 2006, que es uno de los mejores. Y los Metal Gear. Los primeros, al menos. Metal Gear. Y el primer Silent Hill. ¡Ah! Ahí tenés. El multiverso existe. ¿Ves? Silent Hill, Resident Evil, Konami, Circus Charlie. Ahí todo tiene sentido. ¿Sabes qué me hace acordar este tipo de arte, el de Circus Charlie, a otro juego de la Family que era, no me acuerdo el nombre, pero era de una motito. Eran motos o eran bicicletas, donde vos tenías que pasar por distintas plataformas y tratar de no caerte. Y creo que tenías la posibilidad de jugar con otros competidores. O sea... La Family siempre tuvo esa cuestión de poder jugar de a dos. Y existía, estaba ese juego, que no me acuerdo el nombre, que seguro ustedes lo tienen. Pero también tenías que pasar por aros de fuego, tenías que pegar saltos. Era muy arcade. El que yo veo acá es el Excite Bike, pero acá donde está saltando son como unas pirámides. Así medios triangulares. Y va arriba de una bici, el personaje. Claro, y eran juegos que principalmente, o sea, antes de estar la consola, o creo que a la par, la verdad que no tengo ni idea, pero en los fichines, los típicos fichines, como los de la costa, o los que tenías cerca de tu casa, o en un lugar más céntrico, estaban los fichines y estaban estos juegos. Sí, primero estuvieron ahí y después los fueron sacando para las consolas de esa época, el Family y después para el Sega, y ahí fue cuando más o menos empezaron a morir los fichines por ese tema, que ahora volvieron, resurgieron de las cenizas, ahora un poco. por el tema esto de que están de moda ese tipo de cosas. Pero nada, yo tengo recuerdos de con un peso me compraba 10 fichas y estaba ahí un rato largo jugando. ¿Qué? Una cosa característica era que si vos querías volver a jugar, ponele, ¿existe alguien que haya pasado realmente un juego en un fichín? Porque era prácticamente imposible, no sé, te daban 3 vidas. Y eran juegos recontra complicados. Y en esas 3 vidas perdías. Tenías que ir, volver a comprar y empezar todo de vuelta. No. Si metías la fichita antes de los 9 segundos que te daban, podías continuar de ahí. Y yo sí terminé un solo juego en un arcade. Estos juegos de pelea en la calle. Elegías un personaje y tenías que salir a cagar a trompada todo lo que se te cruce. No me acuerdo cómo se llama. Pará. Estamos ahora yendo al camino del Sega, me parece. Bueno, pero yo estoy contando que solamente pasé ese. Y ya sé cuál es. ¿Sabes cómo se llama? Que debe ser algo de Street Fighter o alguna cosa así. Street of Rage. Debe ser, sí, algo de eso. Bueno, me gasté. Te elegí un rubiecito. Claro, uno grandote, sí, debe ser ese. Y me acuerdo que me gasté 2 pesos, en ese tiempo 20 fichas. O sea, imagínense, era un montón, 20 fichas. Y nada, y me lo terminé y nada, estaba re contento yo, sin poder volver a jugar otro día, porque me habían dado esos 2 pesos para que me duren 2 días al menos. Y esos 2 pesos ahora son 200. Lo de las fichas es un viaje en el tiempo. Hace poquito pasé por el Boulevard de Adrogué, que tiene las fichas. No tiene las fichas, tiene para pasar las tarjetas, pero son esos juegos que se usaban con fichas y es una locura. Es una locura. Te da ganas de ponerte. Te da ganas de. Sí, era una cagada porque jugabas 1 o 2 fichas y ya está, no tenías más plata, no podías jugar a nada. ¿Cuánto estaba? Como 30 pesos la pasadita de tarjeta. Sí. No. Te tenías que ser millonario. ¿Pero sabes cuál es la cagada? La jugaba un ratito. ¿Sabes cuál es la cagada de la tecnología actual? Y me voy a poner en modo vinilo. El hecho de que ahora con la tarjeta esa de mierda que te daban, si se doblaba un poquito o tenía un rayoncito, listo, perdiste 300 pesos. Porque no volvés a poder usar esa tarjeta en tu vida. Y otra cosa que se perdió, que yo me acuerdo de haber ido al Boulevard o al Coto de Temperley, que estaban esos juegos, era que vos jugabas y dependiendo a cuánto nivel hayas alcanzado, la máquina te compensaba con unos tickets. Vos, esos tickets los llevabas a la barra y te daban un premio por la cantidad de tickets que hayas ganado. Entonces, era la adrenalina de pasarte el juego y también la adrenalina de tener una recompensa real. No sé, un llavero, un osito, una lapicera. Y saber qué carajo te van a dar. O estar ahorrando tickets para comprarte ese premio. Ese oso, esa máscara, era genial. Ahora eso no está. No, yo me acuerdo haber visto una Play 2, era, no sé, te salía 5.000 tickets o 10.000 tickets, no me acuerdo. Pero nada, era un montón, o sea, era un montón. Te compraba la Play 2 directamente en vez de gastar en tantos tickets. Claro, no, una locura. Una locura. Qué bien, guau. Lucas, Hablaste un montón de una consola, pasaste por el arcade, ¿la otra consola? La otra es el Sega, pero todavía no terminé, me quedan 2 juegos. Hablo de estos 2 juegos que encima, uno es, creo que de mis juegos favoritos, que es el Battle City de 1985, el de los tanquecitos, para el coso... para cualquiera, el que le preguntas, sí, el de los tanquecitos. Ese creo que era mi juego favorito de Family. Claro, tu favorito de Family. Y, Y acá el de Gus también lo puse, el Adventure Island, que era el de el chiquito que iba recolectando manzanitas y frutas y esas cosas. Estoy loco, Lucas, pero tenía un boomerang. Creo que había una versión que tenía un hacha. No, no era un boomerang, era un hacha de piedra que creo. Creo que la tiraba y la usaba de boomerang. Era como algo así, ¿no? Sí. Yo estuve mirando un par de imágenes. Es que va en patineta también y tiene un dragoncito. Pero sí, era un hacha de piedra. Acá está. Es una hachita de piedra. Ese también lo jugué en los fichines también. Eran de esos juegos que estaban ahí. Lo que pasa es que había tanta cantidad que, no sé, no podías elegir uno solo. Claro, ¿no? Hay muchos, muchos juegos que te ponías. Le dedicaban mucho tiempo, ¿eh? Hay uno de los Simpsons que creo que era del Sega, ¿no, Lucas? Sí. ¿Cuál? El de los Simpsons, que había un juego de Sega que era de los Simpsons, que era todo en inglés. Si vos no sabías inglés o no lo traducías, no podías avanzar en el juego. O sea, hasta jugar ese no lo jugué. Yo el que jugué de los Simpsons fue el Virtual Bart, que era el juego este donde Bart va como un parque de diversiones o algo así, y está en una máquina donde va girando y tiene diferentes minijuegos. Está en el donde Bart tiene que tirarle tomates a los compañeros del colegio. Está en el que Bart es bebé, o en el que está convertido en un cerdito y se tiene que escapar de la carnicería. O en el que está medio post apocalíptico, que está arriba de una moto. Ese es el único que conozco de Sega. Que tiene esos varios minijuegos. Está hablando de uno que sí, que no sé si, no me acuerdo, pero ¿se podía jugar de A4? ¿Puede ser? No, ni idea. Creo que no. Recuerdo que eras uno solo y que ibas cambiando. Puse juego de Sega en los Simpsons y hay 500. No, hay demasiados. Yo no conozco todos. Qué bien. ¿Y qué otras recomendaciones? Che, Lucas, porque hablaste de las consolas, pero lo que no hablaste, y recuerdo que dijiste que ibas a hacer, era a las personas que ahora quieren volver a jugar esos juegos, ¿cómo pueden hacer? Conseguí los emuladores de las dos consolas. La primera es una página que sí puedo pasar, porque es una página que solamente tiene el emulador para descargar, que es fceux.com. Ahí está el emulador de lo que es el Family. Y lo que es la de Sega, este es un emulador con 600 juegos de Sega. Este es un link de Mediafire, así que si lo quieren, manden un mensaje y le paso el link directamente, porque va a ser más fácil a que yo lo diga. Che, ¿y porque son postas 600? Porque algunos son medio chamulleros. Yo no, me he descargado uno, que es el Sega Genesis Room, que venían 126 juegos aparentemente, pero yo los contaba y no llegaban a los 50. Este, si es el mismo que yo tenía, sí, son 600 o más a veces. 800, o hay algunos que tienen como 1000 juegos. Es un quilombo porque vos ves tantos nombres y nada, te tenés que ir fijando. O si no es la fácil, te descargas ese emulador y después vas viendo cuál te gusta y lo vas separando para jugar. A menos que quiera probar todos, que sería una locura probar todos los juegos que trae, ¿no? Claro. Es mucho, te va a llevar toda la vida jugar todos esos juegos, Lucas. Por eso vengo a recomendar, digamos. esto. Y hablando de juegos de Sega, traje 1, 2, 3, 4, 5, 6. Traje 6 acá porque hay un lugar, digamos, que lo comparten dos, porque son un poco parecidos. El primer juego que traje, este le encantó a Gustavo. Yo mucho no lo jugué, solamente llegué al primer boss, que es el Tiny Toon Adventure. Que Gustavo dijo que le encanta, pero yo solamente llegué a la genia loca esta. Está con un controlcito. Creo que es una de las primeras a la que te enfrentas. Era difícil, ¿eh? Era muy difícil. No cualquiera podía pasar ese juego, porque encima estaban... era bastante avanzado para su tiempo, porque era tan largo que era obvio que no lo podías dar vuelta en un día. Entonces, y obviamente no te iba a alcanzar la batería, el transformador del Sega, que tenía el password, que vos con eso, llegando a tal nivel, entrando con eso, vos ya avanzabas hasta donde habías jugado por última vez. Y las últimas, ponerle que eran como 5 misiones últimas, eran al hilo, no tenías password. O sea, si vos no ganabas todas al hilo esas misiones, no podías darlo vuelta nunca. Y eso era lo genial de ese juego, y la verdad era muy, pero muy difícil. Y entre mis hermanos, mis primos, entre todos, pudimos darlo vuelta. No, en mi caso yo nunca pude. No tengo recuerdos de haber dado vuelta a ningún juego de Sega. En este momento no me acuerdo. Ah, bueno, sí, el que voy a decir ahora. Pero nada, ese es porque es en un toque lo sacás. El que es el Ultimate Mortal Kombat 3 del 95. Claro. Valoren. Ese sí. Valoren. No puse los anteriores porque este tiene... No sé si el doble de personajes o tiene más, creo, que los anteriores. Pero nada, acá está Goro. No, Goro no sé si está acá. Está Motaro, está Quintaro, creo que está. Está Not Saibot. No sé si en los anteriores están, pero Nightwolf. Hay un montón de personajes en este, comparándolos con los otros. Y nada, el tema de hacer fatalities, el tema de los combos y todas esas cosas. Esto sí, me acuerdo que pasaba bastante tiempo jugando, y jugando con otras personas, con amigues también. Eso es lo que está bueno de este. Los podés jugar con otra persona más. ¿Sabés qué era lo particular del Mortal Kombat? Se sabía de que se podía hacer una fatality, pero claro, el juego nunca te lo decía. Era un truco que vos tenías que adivinar de algún lado. Entonces, ¿cuál era la típica? Traer un amigo que sí sepa y él te mostraba cómo era el truco. O sí. Prendías la tele, en esa época donde no había internet, prendías la tele y en tales días, a tal horario... Había un programa que creo que era Magic Kids, y el programa creo que era Nivel X, y en ese programa te tiraban los trucos. Jodeme, de la ¿en serio? Uy, la puta, ¿en serio no viviste esa etapa? No. ¿Cómo que no? Sí. Además, bueno, yo tendría 6 años. No, yo sí, a mí Nivel X me encantaba. Claro, no lo vi. Perdón, bueno, qué quieras, no lo vi. No, y bueno, además sí, y después era ir a todos lados donde vos sabías que tenían Sega con el Mortal Kombat, ir a todos lados con... Yo tenía una hoja de papel de estas A4, una A4 con el nombre de los personajes y los movimientos especiales. Y las fatalities. Y yo iba con eso a otros lados. Eso también era genial en ese tiempo. Sacabas la hoja. Serias. Aplazado, pero tenías la hoja 4 con todos los trucos. Claro. Sí. Con todos los trucos. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Tenemos música, ahora... tenemos mucha música, Lucas. Sí. Tenemos mucha. Y no, no es de videojuegos. Pero eso se lo dejo al señor Leo. Leo, ¿qué tenemos para hoy? Hoy, para los que están en cualquier lado, hoy tenemos una Así es la Vida tropical. Una Así es la Vida tropical. ¿Tenías más recomendaciones, Lucas? Porque... sí. Estos dos puestos que son puestos compartidos, que es uno es el Boggerman. Lo disfruté muchísimo. Al tipito que tiraba mocos, eructaba, se tiraba pedos. Era demasiado gracioso. A este tengo el recuerdo era que lo alquilaba todos los fines de semana en el videoclub que tenía en ese momento una cuadra de casa, y iba todos los fines de semana y lo alquilaba, lo tenía todo sábado y domingo completo al Boggerman para jugar. Y el puesto compartido, que a este sí le fue bien y es bastante conocido, que es el Ead World Gym, el del gusanito en el traje gigante ese. Ese es súper conocido, comparándolo con el otro. ¿Nunca me gustó ese? A mí tampoco. Por eso me puse el otro. Te cuento una que hacía yo. A mí me gustaba mucho, mucho, mucho, el Golden Axe, que es para mí que es el mejor, es el mejor. Pero yo tenía ese Edward Jim, lo tenía, me lo habían regalado, pero al Golden Axe yo lo tenía que alquilar. Entonces, ¿sabés lo que hice? Yo, que era un delincuente en potencia, le cambiaba el cartucho y le ponía, en el cartucho del Edward le ponía el del Golden Axe y al del coso se lo mandaba. No aparecía nunca más en ese silver. ¿Cómo va? ¿Eras de esto? No. No. Yo lo hice una vez. Porque es verdad, para los que no tuvieron nunca un Sega, venían en cassette y había todo un cassette de plástico por fuera que se podía abrir. Y adentro estaba la plaqueta en donde estaba el juego. O sea, si vos lo abrías, incluso habían juegos tan viejos que solamente tenías la plaqueta esa y usabas eso. Pero bueno, si eras... pudiente, tenías el juego en su paquetito con todo el chichecito, el nombre, todo. Y bueno, estas personas, como Lucas, como Leo, le sacaban eso y se quedaban con la plaqueta. No, yo le hice una vez y ya está. Capaz que iba uno alquilaba el Mortal Kombat y de golpe ponía el Mortal Kombat y aparecía un juego de golf. Y eso éramos nosotros. Cuánta maldad, che. Pobre lo de los videoclubes, ¿eh? Vino Netflix y los tiró para cualquier lado. Bueno, che, ya estamos casi llegando al final del programa, ya son menos cuarto. Lucas te tiró todo ahí para que puedas jugar y ahora Leo te hace bailar. Leo, volvemos a nuestra zona tropical. ¿Qué tenemos de música? Metiste Leo Mattioli, metiste la Elio Valdés, La Luz Mala. ¿Ahora con qué seguimos? Y ahora yo voy a entregarte un color, porque este es el color de tu corazón, y esto es Grupo Red, y esto es No Podré Olvidarte, No Podré Olvidarme. ¿Quién no se acuerda de Grupo Red, por favor? Grupo Red, No Podré Olvidarte, por favor, Gus.

¿Qué temazos que te estamos metiendo, che? ¿Qué temazos que te estamos metiendo? Los del Maranao te metimos recién. Los del Maranao te metimos recién en este Así es la vida tropical, con Leo, que va y viene, pero nos dejó una lista ahí, hermosa. Leo, ¿estás ahí? ¿Estás Y ahí cortando? yo. Y está todo cortante. ¿Viste? Cuando no es uno es el otro. Pero bueno. Le metemos valor. Le metemos valor, le ponemos un poco de onda. Yo no sé si estoy hablando al pedo y que se escuche No, no, habla, cortado. habla, habla. Habla, habla. Se te Pero escucha bien, bueno. ¿eh? Se te escucha bien. Voy tranquilo. Yo tenía una pregunta para ustedes, que era. Pongamos una canción. Yo te voy a decir. Por ejemplo. Esta es una canción que me tiró Lucas y que me llamó poderosamente la atención. Aaron y su grupo Ilusión. Y la canción es El reloj cucú. Y yo quiero preguntarte, Lucas, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que te imaginas cuando te ponen esta canción? ¿Cuáles son los recuerdos que brotan de tu mente en el momento que te ponen esta canción? Escucha. En mi caso, lo recuerdo de chiqui. Cuando era un niño, escuchaba mucho esa canción acá. A mi viejo le gustaba. Y la escuchábamos un montón. Muy a puro vino y descontrol, ¿o era tranqui? No, no, era tranqui, era tranqui. Y esto es muy tranqui. Es re triste encima bueno, la canción. Es triste, es Voy triste. a comprar puse y vuelvo, dice papá. Sí, se fue, prender la luz. Pero es verdad que se escuchaba mucho, ¿eh? Se escuchaba mucho esta canción. Metimos viejazo en todas las. En todas las secciones, ¿eh? Metemos ahí viejazos. Había salido la noticia, Leo, de Leo Mattioli. Y vos estuviste chusmeando un poquito sobre Leo Mattioli, la vida de Leo Mattioli, y me dijiste que tenía algunas cositas, ¿no? Y lo que pasa es que era un chabón bastante muy de la rumba, un tipo que tenía que estar constantemente dando shows. Esto ya lo hemos hablado, hemos tocado el tema de, bueno, bandas como La Nueva Luna, ¿no? Que hasta sus últimos días han estado en constante gira, gira y gira y gira, recibiendo muy, muy poca remuneración. Que ganaban dinero, lo ganaban, pero a comparación del laburo que daban, no era mucho que digamos. La vida de Leo Mattioli se manejó mucho por esos rumbos, pese a estar en el Luna Park, pese a tocar en el Ópera, en cantidad de lugares tan míticos de Buenos Aires. Era un tipo que tenía que estar en constante estado de alerta, estar constantemente despierto. Y bueno, la industria. Lo fue consumiendo, consumiendo, consumiendo, y bueno, fue él buscando consuelo y energía en otro tipo de consumos, y que bueno, lamentablemente se nos fue de esa manera, ¿no? Es un clima bastante jodido la cumbia, ya lo hemos dicho, pero bueno, siempre le ponían la voluntad y le ponían la fiesta que había que poner. Siempre tenían que hacer 10 shows por día en un sábado o un domingo. Eran los peores días para los músicos, teniendo que estar despiertos, teniendo que comer empanadas y después salir con una empanada en la boca a tocar en vivo para 5.000 personas. Claro, es un montón. Es un montón lo que tenés. Y me trajiste ahí a la mesa. Hay un debate que siempre se hace, ¿no? El de los estadios llenos, ¿no? Decís, che, sí, una banda de cumbia te llena un estadio. El tema es el precio de la entrada, ¿no? O sea, ¿se pagaría para llenarte todo un estadio lo que se paga para una banda de rock que viene? Esas tremendas, esa diferencia económica exorbitante. Claro, yo me imagino que cuando Mattioli tocó en el Luna Park, y que días o meses después habrá tocado alguna banda de rock como Divididos, mucho más convocante, estoy seguro que la entrada de Divididos será muchísimo más cara. Pero también estoy seguro que la entrada de Leo Mattioli seguía estando cara, pero la industria que rodea la cumbia se ha llevado un porcentaje altísimo y al artista le han dejado las migas. Claro, le dan lo menos, así como Pablo Londra, ¿no? Claro, como Pablo Londra. Chequen el libreto, chequenlo, loco. Igual hay que bancar la música independiente, creo que es la única salida. Si ustedes bancan la música independiente, van a ver que estas cosas van a empezar a desaparecer de a poquito. Y la plata quizás está, quizás va a estar, e inclusive estará mejor de lo que pensábamos. Y eso no va a ser gracias a la industria. Claramente. Y con ese mensaje nos vamos despidiendo, Leito, porque ya llegamos a nuestro fin. Nuestro fin del programa, obviamente. Pero no nos vamos a despedir sin ponerte música, porque armaste una gran lista. Lo que está sonando ahora es esto, Leo. ¿Escuchás? Escuchá. Oh, bueno, ¿verdad? Los precursores. Sos un botón. Ah. Nunca vi un policía tan amargo como vos. ¿Cuántas veces le dijiste eso a alguien, ¿no? ¿Cuántas veces le gritaste eso a uno? Botón. Y tenemos un tema más ahí, me gusta con el que tenés para cerrar, Leo, ¿eh? Tal cual. Un tema tan real, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cerrás con el que viene, Leo? Ya nos vamos despidiendo con este, con el de la luna. Un clásico. ¿Qué es el instrumento que ustedes más valoran en la cumbia? Yo creo que la guitarra de esta banda no solo es la mejor de la cumbia, sino que es la mejor de la música en general. Y lo cierro ahí. Es una de mis guitarras favoritas. Y nos despedimos con esto, che. Esto fue Así es la Vida. Les mandamos un beso enorme. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto es Ráfaga, La Luna y Tú. Sonando acá en Radio Las Cabas, la 90.3. Chau, chau. ¡Ráfaga! La peché, ¿eh? No era la nueva luz. En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo, yo siento tus besos, toda la dulzura. Con esa brisa tan suave que acaricia tus cabellos, siento mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita: te quiero, te quiero, te quiero, amor. We'll be right back.